Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Nada si él es el más bonito. La paz ya tiene su embajador por todo el 2009. 2010 será otro año. Hablamos, por supuesto, de la ciudad de La Paz, lindante con la ciudad de Montevideo. Una princesa en las llamadas. Año monárquico para los negros. Carne blanca en el barrio sur, muchacho. Que siga lloviendo. No tendremos problemas por la electricidad y ahora tampoco por el petróleo. Gracias, Don Hugo. Miss y Mr. Teletón. Un concurso que tiene sus bemoles. Lo disecaremos a fondo. Hicimos lo que pudimos, pero Curbelo ya está en cárcel central. La semana que viene lo tenemos en los estudios. En Oriente imitan a Uruguay, pero en algún concepto lo superan. Taiwán en una feroz lucha contra el tabaco. Tabaré está en Japón. ¿Traerá nuevas ideas? Todo eso y mucho más, amigos, en instantes en Monóculo, donde habilitamos también una línea para mensajes de texto. Es el 096-852-858. Nos los pedía Adrián, porque sí, él indudablemente de taparle a mensajes, claro, su celular, y él quería un poco desprenderse de ese cargo de responsabilidad. 096-852-858 para escucharlos del otro lado, para saber qué piensan. Yo no sé si piensan, pero escriben. Escriben, y eso es suficiente. Eso es importante. Ya venimos. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo está, Warren? Muy bien, Flavio. Le comento, por si hay algún desprevenido que no se enteró, que hoy es el día anual del lanzamiento que Warren hace de Ganesha, la deidad de la India. Le he enviado a numerosísimos emails y también está en mi perfil de Facebook, para aquellos que lo quieran observar, recoger ahí, y de allí investigar un poco, ver un poco los mantras que se relacionan con Ganesha. Pero lo más importante es que Ganesha no solo es adorado por mí y por millones de hindúes en el mundo, sino que es el dios preferido de el almacenero de los Simpsons. Apu. O sea que no es cualquiera, hay que prestarle atención. Hay toda una historia muy interesante atrás. Bueno, investiguenlo. Discúlpeme que le pregunte. ¿Tiene algo que ver con la disposición que usted ha hecho en su casa en torno al Feng Shui? No, para nada. El Feng Shui es algo que proviene de la China del Norte, que es muy distante de lo que es la India. Nosotros hicimos la disposición de Feng Shui con las canaletas con agua corriendo y todo, pero es completamente diferente. Lo de Ganesha es completamente espiritual. Pueden obrar en armonía. Se pueden hacer las dos cosas sin ningún problema. Bueno, y también el Reiki. Y sí, eso y la homeopatía también. Todo eso se acepta todo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que hoy podamos, gracias a la internet, de repente acceder a conocimiento que a nosotros hasta hace 6, 7 años nos parecía totalmente ajeno. De verdad, y además qué cosa importante que podamos tocar todos estos temas en completa libertad, sin que nadie venga a decir de esto, no me pueden hablar del Feng Shui. No. Hablamos lo que queremos. No, yo el otro día, justamente aprovecho porque sé que usted también lo hace, estaba mirando Utilísima, el canal de cable. Yo justo estaba mirando Infinito, yo miro mucho Infinito. Claro, no, y había justamente un programa especial de Feng Shui y dije... Y sí, ahí pero es que no llega, el nivel de Utilísima en Feng Shui no llega... al nivel del Infinito. Infinito es más científico. Infinito es más profundo. Claro, el Utilísima es más utilitario. Como su propio nombre lo dice. El Feng Shui del día a día. Claro. ¿No? Como, pero cuando uno ha llegado a profundizar realmente en lo que es el Feng Shui, ya lo de Infinito, como que bueno, está bien. Si a una vecina le pregunta, le dice, mira, pero realmente los conceptos profundos, importantes, están en Infinito. No, es bueno. Se lo recomiendo a cualquiera que le interese todo este tipo de cosas, inclusive las abducciones extraterrestres. Se habla mucho también en Infinito y en profundidad de temas muy serios. No, bueno, es como un poco en otra área, pero un poco el estilo de periodismo que hacemos en Monóculo. Claro. Científico. Claro, con profundidad. Con profundidad. Está Carlos de Facio en los controles después. Por hoy. Está a prueba. Este es un periodo que tiene 3 años, o 2 años. ¿Cuánto? Y hay, sin contar periodos anteriores pretéritos. Sin contar. Es como los delitos que prescriben. Por eso. Prescribió. Ya está. La nueva era. Estamos hablando de Feng Shui. De la nueva era y nos sale con cosas del siglo pasado. Claro, eso es de los Chicago Boys. Cuando lo importante era el dinero. Ahora no. Ahora pensamos en otra cosa. Estamos en otra cosa. Quedado en el tiempo. Estaba una facultad también que no le ayuda nada. Después le voy a pedir a Carlos que recomiende una película y un libro al finalizar. Un tip para el fin de semana. Así es lo que él se entretiene con eso. digo, tiene la facultad de leer, no es mi caso, y además también escucha. Yo, si no tengo los auriculares puestos, no escucho nada. Claro, es lo que está ahí. Eso, exacto. Es lo que sale. Sí, yo por eso prefiero la radio. Yo veo que hay gente que compra CD, que compra cassette, que compra disco. Y después tienen que elegir y poner. Es un mugrero eso. Claro, se llena de polvo, después tiene que estar limpiando horas y horas. Sí, las cosas se junta mugre. En cambio, la radio, uno pone la radio y ya está. Ya está la música. ¿Quiere música? Tiene música. ¿Quiere gente que le hable? Tiene gente que le hable. Ya está, no precisa más. Pero bueno. Amigos, tenemos muchas noticias, algunas de ellas son locales, otras son internacionales, y teníamos una... Tenemos buenas y tenemos malas, también. También, y tenemos una información que nos mandaba Beto desde Valencia, donde nos habla de que está realizando una exposición en Valencia y que es el único uruguayo entre 50 artistas. Oh, mira. Eso lo que queda claro acá es que la obra se tiene que destacar, pero... Por sobre todo. ¿Tiene una cosas. Página eso que donde uno lo puede ver? No, él mandaba el nombre de la muestra. Y yo convoco a Beto, si él se anima a comunicarse vía Messenger con nosotros y explicarlo él directamente. Sería lo más práctico. Porque qué va uno a hablar de acá si no puede hablar de las repercusiones que tiene un uruguayo, un artista en Valencia, un artista uruguayo en el viejo continente. Y eso que tiene la contra de ser hincha de Aguada, que es una contra bastante grande. Difícil de sobrellevar, sí. Pero bueno, hemos sido condescendientes. Tenemos también música. Yo le propongo a Warren que escuchemos algo de música y después ordenamos la mesa de noticias. Sí, me parece perfecto. Es linda esa, la mesa de noticias, me gustó. Vamos a la música y ya volvemos. Turn up the train. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos amigos en Monóculo, ahora vemos que sí tenemos audio. Estamos tendiendo puentes nuevamente. Monóculo tiende puentes con el viejo continente y más que nada con un artista. Usted imagínese el peso que tiene un artista uruguayo en España, donde son unos brutos todos. Son unos gallegos brutos. Exactamente, pero de todo eso y de la muestra vamos a hablar en minutos. Apenas establezcamos comunicación, lo vamos a hacer telefónica en esta oportunidad con Beto desde Valencia. Apenas tengamos la confirmación de que nos va a llamar, dígale que disque de a uno los números y que evite buscar el guión. Es. Le digo no porque él. Y también el paréntesis. Y el paréntesis, exactamente, lo tenemos aquí en línea. Tenemos este micrófono. Buenas noches. Sí, hola. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Warren. ¿Cómo está? No sé, ¿cómo nos escucha usted? Más o menos, ¿Eh? Lo estoy escuchando bien. Ah, bueno, salúdelo, Warren, a ver si probamos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, usted. ¿Qué temperatura tiene? Estoy muy contento de escuchar su voz. No ha sido compartir su equipo de básquetbol. Pero es que ahora tenemos problemas. ¿Tenemos algunos problemas ahora? No, pero es nuestro. A ver, ahora de nuevo. ¿Lo escuchamos? ¿Está entrando acá? ¿Hola? Sí. Bueno, sí. No, aparentemente sí estamos escuchándolo bien. Le pido a Carlos que baje de repente un poco la señal de este micrófono, que capaz que hace interferencia. Pero lo que yo quiero saber es, ¿de qué se trata esa exposición? maquinaria, donde hay una suma de 50 piezas plásticos, donde tocamos un tema que se llamaba cerámica y cerámica repulsa, y bueno, nos hemos abocado a intervenir según nuestro lenguaje, la cerámica, o en mi caso el barro, como forma es de... Es más barato, ¿no? Es más barato, sí, así es. Tengo una palita y salgo a la esquina de casa y en la noche. Bueno. ¿Y qué? Un balde, traigo a casa y bueno, así me ganó la vida, ¿qué voy a hacer? Y está bien, y está bien. Y le va bien, suponemos. Como a todos los uruguayos, bueno, que bien, están... ahí, vamos luchando, ¿no? Perros bueno. Marrones. Ah, pero bueno, ya se me achica. No es así. Sí, soy uruguayo. Pero escúcheme, eso fue... Usted fue seleccionado. Usted no entró a dedo, digamos. No. Por supuesto, fui seleccionado, pero... Usted sabe, ¿no? Un uruguayo cuando es seleccionado nunca se olvida de sus comienzos. Soy una persona orgullosa de mi patria, a la cual llevo como estandarte por todos los cuatro costados del mundo. En este momento me... tengo que estar jugando este partido acá, ¿no? Sí, lo que pero le recomiendo... recomiendo, Beto, es que si es así, que me parece muy bien, cambie la foto que tiene de un jugador de Valencia en el su Facebook por un jugador celeste. El que quiera. Sí, es el Real Madrid, Warren. Ah, el Real Madrid, no es el Valencia. Peor todavía, el peor equipo del mundo. No me diga eso, es un cuadro de Franco. Popular. El cuadro de Franco, sí. Bueno, mire que el cuadro valenciano no se queda atrás, ¿eh? O sea, a mí con el Atleti, ese que me sirve, lo demás no me sirve. Claro, pero lo que pasa es que tiene una gran afinidad con Torrente. Y más o menos. Sí. Bueno, ¿cómo se llama la muestra? ¿Y cuándo va? Se llama Cerámica Infinita Respuesta. ¿Y va de...? Va a estar hasta marzo del 2010. Es en el, digamos, en el principal museo de cerámica de toda Europa, ¿no? Y bueno, estábamos batallando esto casi un año para que nos dieran un lugar ahí. Hemos entrado al museo. Eso da una cierta importancia a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Mire qué increíble que... Fue invitado el cónsul uruguayo con el canciller del consulado, concurrieron como único oriental representado, ¿no? Ahí. Qué grande, Y bueno. Qué grande. Dejar constancia porque me parece que este programa que se escucha en todas partes del mundo debe saber que el Uruguay es muy grande a pesar de su pequeñez. Es verdad. Y qué curioso que acá nosotros, en nuestro propio país, estamos teniendo problemas con Metzen y Sena, que produce cerámicas, y tenemos un uruguayo que exporta talento y presenta esos trabajos. ¿Usted presentó alguna cerámica de Metzen y Sena y se la atribuyó a usted? Tenía un plato de mi abuela, rajado, y lo integré a la escultura. Me parece. Una forma de reclamo, ¿no? De reivindicación. Y dígame, ¿esta exposición tiene alguna página web o algo donde se pueda mirar los trabajos? Sí, señor. La página es el grupo se llama Arte en Red. Ajá. Sí, y la página ahora la estamos cambiando, la estamos modificando. En un mes va a salir una nueva porque la antigua. Daba vergüenza. Daba vergüenza. Sí. Bueno, pero si uno pone en Google Arte en Red, ya sale usted explicando todo. Ya sale. Está, perfecto. Bueno, muy bien, Beto. ¿Algo más para agregar? Les mando un abrazo. Bueno. Como siempre con el Uruguay al frente. Y como decía Chico Tarso, todos a trabajar. Muy bien. Bueno, bien. Suponemos que ahora, a partir de ahora, le va a ser muy difícil seguir escuchando Monóculo porque va a recibir miles de mensajes de salutación también. De gente que... lo sabemos, además, uno de los principales propaladores de la propuesta de Monóculo en Valencia. Por supuesto. Acá hay mucha gente que los está escuchando y son seguidores. Seguidores silenciosos, ¿no? Exacto. Y esos son los mejores. Son los mejores. Bueno, Beto, un abrazo grande. Un abrazo, Nazalina, un abrazo, Warren. Saludos a Carlos y a Peggy, que es una gran amiga. Exactamente, que Peggy está en el chat. Y indudablemente esta exposición a Beto lo aleja de lo que son las fiestas, porque si tiene que estar hasta marzo ahí, puede llegar de repente para turismo. Y para turismo, la Pascua, para la rural. Lo vemos en la rural, Beto. ¿Qué voy a hacer? Exacto. No tengo más remedio. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Nata. Y gracias por llamar, De nuevo. Hasta luego. Amigos, era Beto desde Valencia que se comunicaba. Le pregunto, Flavio, hoy, ahora, en este momento, le pregunto y le digo al mundo: ¿qué programa de radio uruguayo o de televisión y radio uruguayo abierta o por cable le hizo un reportaje a este artista que hoy está triunfando en el exterior? Yo creo que nadie. Creo que solamente Monóculo. Yo estuve escuchando la radio hoy todo el día y nunca se escuchó hablar de él. Por ejemplo, El Espectador, después de noche pasa lo que hizo de mañana y de tarde, y de mañana y de tarde no pasaron nada. Claro. Así que ya no pasa. Exactamente. Amigos, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a esperar y confiar en que Adrián pueda hacer publicidad dentro de Monóculo, porque este cheque ahora viene con el sobre cuota, viene con el aguinaldo. Y entonces un poco se la tiene que rebuscar. Que pase sus avisos, nosotros escuchamos un poco de música y después sí le entramos a la temática, porque es tremendo. Tenemos el Premio Nobel de la Paz. Hace unos días habíamos saludado la nominación de Barack Obama. Pero un café con leche que hizo muchísimo por la paz. Exactamente, y sigue haciendo. Sí, pero todo eso vamos a hablar dentro de instantes. Vamos a la música. Pausa en Libertad FM 106.3 y nosotros volvemos. Dígame. No nos alcanza el tiempo para los temas. No nos va a dar. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. When she walks, she's like a summer that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one, she passes those. Thank you. the girl for me, but maybe it was working. When she passes, just when she passes those. Tall and tender, young and loving, the girl for me, but maybe it was working. When she passes, it smiles, but she doesn't see. But she doesn't see. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio, logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo. Único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y una de las noticias que fue quizás la más destacada en esta semana ha sido una que toca directamente al legislador más hermoso de nuestro... más bello de todo lo que hay. Exactamente. No solo en Uruguay, le digo más, el único que le puede hacer sombra es de Narváez. Exactamente, porque tiene más o menos la misma edad. Tiene ese tatuaje que un poco le da esa cosa tribal, esa cosa así, pero sí. Si no, con esos rulos al viento y esa cosa como intempestiva que tiene. Además esa mirada que está siempre al borde de la lágrima. Pero se contiene. Pero se contiene y es fuerte y... Mira el futuro además, no mira el pasado. No. Esa lágrima que es del pasado no sale. Exacto. Él mira el futuro con una cara... No sé de qué. Ausente de ideas. Sí, un plato. Con un pensamiento ausente. Y nosotros siempre lo hemos destacado. Un pensamiento que parece ausente. Y que parece pensamiento. Pero parece. Exactamente. Parece. Y estamos hablando, ustedes ya habrán identificado claramente de quién hablamos. Hablamos de el Rafa. El gran postergado. El Rafa Michelini, que... digamos, vamos a decir que en la década de los 80 tuvo su época dorada. Uh-huh. Con un kiosco de diarios y revistas que era estaba en la programación de Canal 10 y tuvo un éxito impresionante. Inclusive le pusieron un actor para que trabajara de él, el Rafa. Es verdad que era Mendoza. Es verdad. ¿Qué fue de Rafael? ¿Cómo le llamaba Mendoza? No me acuerdo ahora. Pero Alberto de Mendoza. Alberto de Mendoza. Estamos hablando de Rafael Michelini, que no se calla nada. No. Que en plena temporada, en zafra de cargos, exige a pie firme, levanta el tono de voz y no llora. Simplemente humedece sus pupilas y reclama un cargo de ministro. Sí, y si no es de... pero el que sea, El que sea, no importa el área. El área donde no, se pueda decir. Él sabe todo. Él es tornero, sabe todo. Exactamente. A mí me llama mucho la atención. Primero que nada, me parece que se le plantó muy fuerte a Mujica. Es un trancazo muy fuerte a la interna del Frente Amplio. Ah, la posición de ¿y al Rafa? País. Y al país, ¿no? Yo creo que el país está detenido. Hoy el país está detenido. Es que no es para menos. Si se va una de las figuras más carismáticas del panorama político nacional. No, pero no se va. Pero... Mire que tiene esa carta abajo de la manga. Yo estuve hablando con él. Me dice, no, es que si no me ofrecen un ministerio, no me ofrecen una embajada, no sé si aguanto. Pero consulado. Y capaz que agarra, ¿no? Pero en Florianópolis, por ejemplo, hay un consulado que Y quedaría qué imagen quedaría en territorio brasileño, donde todo el mundo es más bien morocho, tener un cónsul blanco, de ojos claros. Claro, no habría que dejarlo salir a la playa. No, que se mantenga la, que se mantenga la pigmentación, ¿no? Pero a lo que iba, es un hombre que quiere ser ministro y qué feo que no se lo toma en cuenta cuando hay otros que no se sienten capaces. Le pegó, pero Flavio, le pegó así, perfecto, en el clavo. Estamos viendo un discurso esquizoide. Uh-huh. Porque por un lado, el capacitadísimo y coherente Agassi, uh-huh, que estaba contando los minutos para renunciar en agricultura, irse a descansar al Senado, ahí donde duermen tranquilo en la siesta, le ofrecen cultura. Él no quiere. No quiere. Y le insisten para cagar, y él no quiere. Y por otro lado, tenemos a este pibe nuevo, recién salidito del horno. Sangre nueva. Sangre nueva, que está deseoso de agarrar un ministerio. Y muchachos, se lo damos a él, y no, y eso está feo. Es muy feo, y es más, yo me atrevería a decir, porque a lo largo de la gestión, no solo de este gobierno, sino de muchos anteriores, hemos visto la solvencia de quienes están al frente de un ministerio. Cómo el fogueo de ser ministro posibilita que uno pueda ser ministro de Educación y Cultura, de Industria y Energía, de Transporte y Obras Públicas, sí, de Turismo. En todos los gobiernos ha habido un titular que ha sido removido no en el mal sentido, sino cambiado de ministerio y desempeñó la función en otro. No estamos dejando que se foguee esta promesa que tenemos ahora acá. Claro, de acá 10 años, Michelini, es un valorazo. Exactamente. De 60 y pico, 70 años. Exactamente. Por otro lado, vemos, y con muy buenos ojos, que la figura de Lescano se proyecta como el neo Villar. Es verdad. Lescano aparentemente mantendría su posición. Cartera, sí. Es un milagro de la naturaleza política, porque cómo flota ese madero. Exacto. Donde otros se hunden, ese madero flota. El yeso flota también. Es verdad, el sí, yeso. Pero el yeso flotó antes. Flotó, ya desde el yeso flota. Desde él antes. Él viene flotando de hace rato y. Antes con votos, ahora sin votos, porque está en, ahí. Yo voy a ponerle un altar a él. Yo creo que es una de las causas, Monóculo, que inició una causa y una página web la semana pasada. Y un evento en relación a algo que después vamos a comentar. Yo creo que es momento de que nosotros ya hagamos otra página para apoyar a Rafa Michelini, que le den un ministerio. Porque yo quiero que le den un ministerio o una embajada al Rafa Michelini, o un consulado. Un consolado. Sería de consuelo. Pero además hay tantas cosas. Hay en el Aladi. Lo meten en el Aladi. Nadie se acuerda de él. Y se pasa 40 años cobrando un sueldón. Exactamente. No podemos resignar. El Organismo Mundial de la Energía Atómica está en Viena. Nadie se acuerda. Hay un uruguayo ahí. Nadie se acuerda. El Ministerio de Presidencia, que se plantea como un futuro ministerio. Parece que ya... Bueno, está por verse si es buen hombre. Pero... Acá Carlos nos dice que es para Bonomi. Pero subsecretario. Pero cualquier cosa, él es bueno para todo. Lo que no quiere es quedarse de brazos cruzados. No sabe cebar mate. Acá Adrián nos acota, aunque sea de portero. No sé si le agarra el portero. Con muchas horas parado. Si fuera portero gerencial, podría ser. Pero un portero. Un escritorio. Hay porteros con escritorio. Hay portero escritorio que son lo que dicen. ¿Tiene número? No tiene número. ¿Tiene número? Se queda acá. Y le dan el número. Exactamente. Pero no sé, yo creo que el hombre está. O sea, está bien que él, seguramente por apoyar a la democracia, agarraría el puesto de portero. Pero es para otra cosa. Uh-huh. Es material noble. Material para que un día se pueda rozar con alguien que trataremos ahora, con una reina como. Leitite a Darenberg. Uh-huh. Que puede ir a la fiesta de los sombreros. Que pueda estar con Giordano. Que pueda departir con Lula. Entonces no lo vamos a poner de portero, no, pongámoslo en un lugar donde corresponde. Hagámosle justicia. Claro, hay entes públicos, muchachos, hay lugares a patadas. Pues cargo es lo que sobra y ahora se cambia todo, ¿no? Se renueva. Se renueva todo, por Dios. No sé, a mí me duele que Rafa esté pasando esta instancia. Desde aquí el apoyo de Monóculo, como siempre lo tuvo. Sí, y frontal y nada de ironía ni de porquería. No. El apoyo de frente y forma. Porque además usted hoy hacía memoria, Warren, es una de las personas que también nos acercó al panorama político a un estadista como Homero Mieres. Entonces, digo, es una persona que ha contribuido con la democracia y, por supuesto, con el Frente Amplio. No podemos darle la espalda. Creo que eso es una causa, es otra de las causas que puede hacer Monóculo y que va a tener un éxito, yo diría, casi similar al que está teniendo hoy la Noche de las Luces. Yo quiero la Noche de las Luces ya, sí. Yo quiero la Noche de las Luces, quiero la Noche de las Luces, en fin. Una causa que empezamos la semana pasada y que ya estamos esperando... los datos del encuestador. Ordenar un poco los datos para acercárselo a Canal 10. ¿Dónde va? Yo no sé si no repiensa la decisión tomada. Y sí, el tiempo que les queda es muy poco. Por eso. Para salir a comprar los cohetes, el barrio de los judíos ya no le queda tanto. Exactamente. Un poco de música, amigos, y luego entramos, comentamos un poco la causa y comentamos algo que usted mencionó al pasar, porque este carnaval que viene está de rechupete. De rechupete. verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo, y una de las cosas que llama poderosamente la atención en el día de hoy y ha pasado casi desapercibido para la audiencia y para nosotros es que estamos adoleciendo de problemas, o sea que a partir de ahora podemos empezar a recibir problemas de audio, de conexión y de cámara. Quienes quieran pueden ingresar, nosotros no lo repetimos todas las veces que deberíamos, a www.monóculo.com, donde conjuntamente con la sala de chat que está al rojo vivo, y veíamos hace minutos a que estaba la bruja, estaba Peggy, está Beto y ahí hay invitados. Y hay gente que no se ha identificado, pero sí ha participado. También nos pueden ver en vivo, Warren. Claro, o sea que pueden ver estos dos galanes. Y qué oportuno que va a ser para el día de hoy. Para que cada uno en la intimidad de su casa diga, pero qué injusticia. Estamos tendiendo ninguna... No estamos generando tendencia, perdón. Sé de buena fuente que más de una persona... Uh-huh. Que nos ha visto... ya sea en los espectáculos o en la televisión o quizás por aquí, por esta misma cámara, uh-huh, ha tenido pensamientos libidinosos. Lascivos con respecto a nuestras personas y ha llevado a cabo determinadas manipulaciones que no... Digitales. No vamos a llevar a explicarlo. Es que yo siempre digo, las mujeres no son de fierro. No, y los hombres tampoco. Tampoco. Pero bueno, seguimos adelante y tenemos un tema, Flavio, que es apasionante porque es la inclusión de lo que es la llamada carne blanca, uh-huh, en lo que notoriamente se llamaba el negraje. La negrada. Sabido que en Montevideo, desde Maldonado hacia el sur, desde la altura de 18 de julio hasta Jackson, más o menos, sí, está minado a negros. Es el reducto. El reducto de los negros. Su fiesta, la de los muchachos morenos, es, por un lado, la fiesta de Semanyá, que hoy por hoy es fiesta del pueblo uruguayo. Totalmente. Sobre todo para ir a mirar. O sea, es un 75% de gente mirando y un 25% de gente participando. En el caso de las llamadas... los porcentajes son similares, pero en la parte de los que llevan adelante la acción, salvo el eximio pintor Páez Vilaró, son negros. Sí. Son negros o de cruza de negro, un café con leche retinto, una cosa. Este año, como gran novedad y como quizá lo haya pensado el ministro de Turismo como gran... llamador, una estrategia. Al turismo internacional, al turismo europeo, que es el que deja la plata. El turismo de los porteños muertos de hambre. No, no, no nos deja. Eso va, vienen, pues, vienen con la, compran las cosas en el supermercado de allá. Se traen hasta la mayonesa. Se traen los refuerzos hechos. No alquilan balcones tampoco. Entonces, no alquilan, ¿no? Esa gente no sirve, pero en cambio, el hecho de que una reina, no de belleza, sino una reina de la realeza, de sangre azul. Yo la vi un día, se cortó un dedito con una rosa y salía sangre azul. Sí, sí, lógico. Ella no puede donar sangre en Uruguay. Tiene que ir a Europa a donar sangre. Y a un y a muy poca pequeño. Gente. Y a muy poca gente. Bueno, la princesa Letitia d'Arenberg va a ser gala de, y va a ser un resplandor. En la noche de las llamadas, en la comparsa Serenata Africana. Exactamente, qué curioso, porque el nombre Serenata Africana indudablemente nos remite al Imperio. Imperio Negro de África. Exactamente, donde muchas veces las colonias inglesas estuvieron ahí dominando, y ahora una reina que tenemos nosotros en Uruguay, no siendo uruguaya. No. ¿Eh? Porque el Uruguay lamentablemente no permite la existencia de reyes. Exactamente, puede, se acerca de todas formas a Serenata Africana y abre su corazón. Porque yo creo que la participación de Laetitia no es solamente una integrante más, es la integrante. Es la integrante, y la integrante que ve a la gente de abajo, digamos así, y dice: voy a descender a vuestro nivel y voy a engrandecer la serenata africana. Es de recordar, para aquellos que no han estudiado historia lo suficiente, que en África, antes de la colonización, estuvo lleno de reinados. Había reyes por todos lados. Muchos de esos reyes terminaron como esclavos en las minas de carbón de Pensilvania. En condiciones infrahumanas. Acá no, acá los teníamos y eran verdaderos reyes. Acá les llevaban el mate al patrón. Al prócer. Al prócer. Ahí sí los tenían malo negro acá. De lujo, venían del resto del mundo, venían al Uruguay. Por eso es que decimos que Uruguay no hay racismo. No conoce el racismo. Claro. Y es lo que se desprende de nuestras propias palabras. Por supuesto, porque nosotros, si viene un chino, lo tratamos bien. Es chino. Yo es chino, yo tengo un chino acá, dos cuadras, y le compro. Y claro. Y es chino. Y le compro igual. Y sí. Y sí. Se llama Lu. De todas formas, quiero destacar una cosa. Es un chino que paulatinamente ha adoptado costumbres uruguayas como ser cerrar de tarde. Yo no tengo ganas de llamarle Luis. Pero ese no es Luis. Ese no es el chino verdadero. El chino verdadero hace 24 horas. Ese es un chino cruza con, no sé, vietnamita. No es cruza, pero está adoptando costumbres que no son propias. Pero no, eso pero quizás Uruguay, nos distrae un poco. El Uruguay no conoce lo que es el racismo ni la xenofobia. Yo viví un tiempo en un barrio que había muchos peruanos. ¿Qué hice? Me fui. Sin nada. Le pedí a algún peruano, le dije, no, me fui, dije, no, esta gente a mí no convence mucho, me fui por otro lugar donde había. Por los gente. Hijos. Claro, porque después los chiquilines, las malas juntas, te digo cómo es. Yo ya a esta edad no me van a hacer nada. ¿Qué van a hacer? Ya, usted nada. Narre, por favor. Nada. Mamá no se anima. Por eso me ven salir. Dice, no, güey, Edu Warren. Pusen de pavorito. Pero no estaba como una cosa muy... Además, uno en el barrio no tiene por qué hacer eso. Tiene que vivir en paz. Claro, uno... En armonía con los vecinos. Eso es fundamental. El vecino es un amigo. Exacto. Como el turista. Totalmente. Pero el vecino lo tenemos los 365 días del año, entonces hay que llevarse bien. Sí. Si uno ve que está en una barriada en la que no se va a llevar bien con los vecinos, porque yo qué sé, son del Sporting Cristal. Por ejemplo. Bueno, entonces lo mejor, uno que por suerte tiene medios, ellos no se podían ir ahí, tenían que estar en esas pensiones inmundas. Uno que por suerte tiene medios y se puede mudar a otro barrio más mejor, va y se va. Ya está. Cero problema. Exacto. Esa es la apuesta permanente de Monóculo, al entendimiento. Entre los orientales, por sobre todas las cosas, porque nos corresponde. Claro. Y al resto del mundo también. Y sí, y cada cual en su lugar. Y sí, todos contentos. Todos contentos. Eso. Pero usted vio, los negros que viven todos juntos ahí. Loco, no quieren irse de ahí. Loco de la vida. Yo le ofrecí una vez a uno que era trabajaba en la intendencia, en la época de la intendencia pasaba para levantar la basura. Un día le digo, estábamos tomando una ahí en el boliche. Y le digo, che. Qué negro. Si te digo, negro, vení, escúchame, ¿vos dónde vivís? Y allá en Isla de Flores. Ah, y decime una cosa, yo te ofrezco una casa en Arocena y Rivera, ¿vos agarrás? Y loco. ¡Guau! Y loco. Y sí, no les gusta. No quieren, además, bueno. Pero lo más claro fue el medio mundo. Sí. Era una porquería, vamos a decirlo. Era claramente. Realmente una inmundicia. Era un comentillo. Era un comentillo. Algo inhóspito para vivir. Y sin embargo, hasta hoy se quejan de que se los... Sí. Se encariñaron. Se encariñan con esas cosas. Se encariñan con... Y se encariñaron con la Rambla Sur. Se encariñaron con la Rambla Sur. En cualquier momento aparecen cantando el que tiraron la muralla, dejaron la Ciudadela y nada más. Y el resto de la muralla era bárbara. Pues, no sé. Y sin embargo, cosa... nosotros nada. En cambio, llegan... Cuando llegan colonios... Coloniales franceses. Ah, es otra cosa. Es otra cosa, uno tiene un diálogo, tiene una otra comprensión. Uno los puede invitar a la casa, a su casa. Yo he llevado franceses a mi casa. ¿Sí? Sí. He llevado, sí, sí. Sí, y sí. Españoles y de otros países del mundo. ¿Cómo? Bueno, eso sí. Pero un peruano no me pisa la cara. No. Ah, no, perdón. La doméstica es peruana. Ah, bueno. Uno pisa. Pero entró por atrás. Bueno, para eso están las dos puertas. Claro, las dos puertas y son sectores que no se cruzan. ¿Usted se acuerda de esa telenovela que había, los de arriba y los de abajo? En el 5. Abajo vivían los sirvientes y arriba vivía la gente. Es verdad, sí. Bueno, yo aplico la misma medida. La interacción del sirviente y el ser humano es mínima. Debe ser mínima. La mínima. Nada de conversar con la patrona, ni... no. Le llenan la cabeza. No, le llenan la cabeza, después quieren aumento, después quieren... Pero empiezan cabecita abajo, y claro. Después van remontando. Pero bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Lo mismo, pausa, no podemos adelantar nada. Vamos a hacer una pausa, Adrián tendrá sus mensajes, capaz que ya se pasó de hora. No llegó todavía el sobre. No, por eso estoy aprovechando para insistiendo. Monóculo.com, sala de chat y visión en directo de quienes llevamos adelante este prodigio de comunicación. No se lo pierdan. Vamos a la música y ya venimos. The trouble understanding ya. You got plenty of energy and stamina. Fuck all the little tricks I tried to cram in ya. There's a bit of the don't give a damn in ya. And that's your old man in ya. Stand in your way, never or ever abandon ya. And on the day people say what they can't stand in ya. Don't let your ego get out a hand on ya. It ain't a good look when took karma land on ya. Balance yourself, bring up as in the things you're down in ya. But I will and I can in ya. Execute the grand plan in ya. I'm your daddy and happy to see the man in ya. Not know too much, but I'm no soft touch. Brought you up to recognize lies as such. I need no crutch, childhood was arduous. And if there is a God, I'm sure he would pardon us. Must be working hard in us, not to harden us. what you really wanna be. 20 exactly what she sees on telly. 11 you can't tell him anything that he don't know already. 12 they get together steady, explore the fuss, keeping up with the many. 13 none of them already living on no brace, broke not a penny. 14 they begin a belly, seats so we're gonna run another no daddy. 15 hanging and she loves it dearly, headstrong proving all I'm wrong but weary. 16 scary but quite contrary, this is how the garden grows. This is how the garden grows. Children, you still own the power to turn this into your finest hour. Now a young mom on the estate can make a contribution. Why don't we wait and see? Give back the mothers their dignity and the fathers who roam free. A lesson in humility, this society needs to learn empathy. It happened to you, it could happen to me. It happened to you, it could happen to me. It happened to you, it could happen to me. It happened to you, it could happen to me. Birds and bees without flowers, girls be strong, boys don't cower. By your seeds, feed and shower. Oh, how the sweet can turn sour. Birds and bees without flowers. Girls be strong, boys don't cower. Stand by your seeds, feed and shower. Oh, how the sweet can turn sour. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y ahora sí entramos en el terreno del glamour, que nos es tan caro, que nos es tan propio. Vivimos de eso. Vivimos de eso, exactamente. Y el... creo que fue... sí, el miércoles pasado se estuvo desarrollando la fiesta de premiación de los premios Tabaré. Una celebración. Una benemérita celebración que lleva a cabo uno de los diarios más objetivos del Uruguay. La República. Sí. Y al frente a su director Federico Fasano Martín, que lo saludamos desde aquí. Le deseamos lo mejor. Que tuvimos oportunidad de estar en su multimedia, en AM Libre, el año pasado. Y bueno, ahí se da gala, es una ceremonia de premiación a los programas televisivos y radiales de todo el país. Por todo lo grande. Es importante destacarlo, no solo los de Montevideo, que son los que ve el 100% del país, sino que los de todo el país. Los de todo el país, donde dentro de las diferentes categorías que había una de categoría de programa musical. Uh-huh. Y estaba nominado Meridiano, el programa Meridiano de... Juvenil. Que ahora, claro, ahora es que se llama Meridiano, pero es Meridiano ahora se llama Juvenil. Meridiano solo. Por eso, es Meridiano Juvenil, donde, bueno, tengo la oportunidad de colaborar los días jueves y Núñez tuvo la buena idea de invitarme. Y bueno, no podía faltarle. No le podía faltar a Federico y no le podía faltar a Deco. Y bueno, fuimos ahí y ahí hubo un pequeño problemita con el tema de la categoría, porque el programa Meridiano es de rock. Básicamente rock pesado, de la música que le gusta a muchachas. La música progresiva. Sí. Y estuvo nominado en una... Estaba fuera de categoría, porque estuvo nominado dentro de programas de mejor programa musical de música popular, de tango y creo que... ¿De música popular o de canto popular? De canto popular. Ah. Música, no, música popular uruguaya, tango y carnaval o murga. Ay. Y entonces ahí no ganó. No y ganó. Era imposible que ganara, porque... Porque no estaba el rock. No había rock. Exacto, y si no hay rock, ¡no hay nada! ¡No hay nada! Bueno, pero tuvimos oportunidad de todas formas. Pero disfrutaron realmente de una ceremonia de campanillas. Pero es maravilloso encontrarse. Me quedo con la reflexión de Fernando Vilar, que dijo, agradecía mucho a Federico Fasano y a la República y a la organización de este evento, porque era la posibilidad que nos permitía a nosotros los periodistas encontrarnos distendidos en otro ambiente, no tras la noticia, sino... Ah, no. Siendo seres humanos, compartiendo un momento, y la noche se cerró con la presentación de El Fata y los Fatales. Bueno. O sea que fue una fiesta por donde se la mire. Pero claro, hay que ver la profundidad de la reflexión de Fernando Vilar, que se levanta y la mujer le pregunta: hola, ¿cómo estás? Y dice: levemente nublado, 7 grados la máxima, 4 grados la mínima, se prevé en cambio, no sé qué, y a ver, y no sé cuánto, y ya, porque él ya se enchufó. Sí, ya se enchufó. Él se levanta y ya se enchufó y ya está en la noticia. Prende la radio y la repite. Es impresionante. No, el periodista de diario, y eso que escribe una cosa, pues ese se va, olvida. Ese se olvida. Pero el que está en los medios. No puede. Es lo que nos pasa a nosotros. No, a mí me pasa. Exactamente. A mí a veces me despierto de noche y me dicen: ¿qué estás haciendo? Nada, estoy relatando el partido de fútbol de Santos contra Peñarol en el 62. No sé. Es así. Ese es el desafío también de quienes llevan adelante una familia con un comunicador. Claro. Hay que saber conocerlo y hay que quererlo así como es también. Claro, eso es la parte que más difícil, pero... sabemos que se puede lograr, tenemos fe en que eso se puede lograr, y pero bueno, en la vida de un comunicador es 25 horas al día de comunicación permanente, hablando, conversando, discutiendo, dando noticias permanente, intercambiando con la gente, claro, y sin dejar lugar a que el otro retruque, porque si el otro retruca ya nos cambia el pensamiento y se nos va todo. Perdemos identidad. Permanente. Es así. Si alguno de ustedes que nos escucha está pensando tener algún tipo de relación con alguien de lo que es la comunicación, piénselo dos veces, porque no es para cualquiera. Exactamente. Y continuando con el glamour, el próximo fin de semana se va a estar... ¿Es el próximo o es este? Bueno, por eso sí, el próximo, digo mañana pasado. Pero empieza hoy. Empieza hoy. Hoy empieza entonces. Hoy de ahora en adelante. Qué bueno. Pero no, yo pensé que era... Bueno, no importa. Pero empieza hoy, espectacular. Aunque también ya dijimos que está mal. Exactamente. Hoy empieza entonces, amigos, la Teletón. Esa fundación que creara Monóculo. Y que después vendiera. Vendiera la licencia. Sí. Cuando no era tan conocida, y bueno, y después otros intereses, otra gente, otros empresarios con más capital y dueños de alguna corporación, uh-huh. La hicieron mundialmente y es un éxito en todo el globo. La característica que lleva la de Uruguay es que las donaciones cada vez son menores, uh-huh. Pero es una característica uruguaya, claro, porque cada vez necesitan menos. Yo creo que eso, no lo vería así, no lo vería con cada vez menores, sino que cada vez el peso uruguayo se capitaliza más. Entonces, de repente, 100 pesos en dólares se dona más. Exacto. ¿En dólares se dona más? Que el dólar es la moneda mundial del mundo. Claro, y más en esto, y más en esto, claro, que es mundial. En donaciones, ¿cómo, en qué van a comparar? No pueden comparar coronas con pesetas, con todo dólar. Exacto, y cada vez Uruguay en ese sentido. Nunca baja, nunca baja. Puede mantenerse igual, pero nunca baja. Exactamente. ¿Y se fijó la pelada del señor este que trabaja en la radio, Petinati? No, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no anda, no. Yo no. Usted, su trayectoria diaria por la calle debe ser de 100 metros por día, más o menos. Ni tanto. No, que me preocupa porque veo que tiene una característica, la pelada que él tiene, que tiene ese tiempo, que me da mala espina. Que está muy. Lo veo que es como pelado de quimioterapia o de algo así. Sí. No sé si es eso o es el Photoshop excedido, pero me preocupa. Me preocupa eso, me preocupa también que uno de cada tres uruguayos tenga alto colesterol y son todos famosos, los que tienen y los que no tienen. Uh-huh. Estamos en un debe con la salud. Yo creo que. Trabajo para María Julia y trabajo para Monóculo. Trabajo para Monóculo y trabajo para Michelini. También. Que los torneros dominan muchas cosas, muchos aparatos de la medicina, por ejemplo, uh-huh, el del dentista, son un torno. Exacto, la tiene que hacer un tornero. Claro, la tiene que hacer un tornero, así que perfectamente puede dedicarse a ministro de salud pública. Porque esta chica la veo bailoteando mucho, muchas cosas, pero no veo que esté concretizando. Sí, yo creo que la cura del cáncer no la logró. No. Por lo menos en este periodo, no. No, y quizás bueno, hay que darle una segunda oportunidad. La va a tener. En el 2014 la va a tener. Puede ser cuando ya esté más madurista para. Cuando deje la juventud. Claro. Pero bueno. Ahora está muy con ebullición. Muy chiquilina. Sí. Pura hormona. Pura hormona. Pero dentro de las actividades que se van a estar desarrollando en la Teletón, que son maravillosas todas. Sí, nosotros ya ganamos todo, no nos van a escuchar. La familia tanto, o Monóculo donó tanto, nosotros ya donamos. Sí, no queremos, además siempre lo hacemos de bajo perfil. Sí, sí, sí. En ese sentido no hemos querido sacar bandera de nuestras donaciones. Pero dentro de las actividades, decíamos, una de ellas va a ser Miss y Mister Teletón. ¿Qué lo tiró? Una idea fabulosa, ya desde el pique es una buena idea. Lo que sí nos sorprende, porque nosotros somos comunicadores, es no haber sido convocados a la de Mister, ¿no? Porque, obviamente. Claro, no es esto abierto. No. Esto es por invitación. Por invitación. Y no. Mira los nombres que están en. Por ejemplo, en Mister, le digo, está Cairo Herrera, que es el conductor de Cámara Testigo. Un muchacho que siempre mira como recio. Para abajo, es recio, sí. Es muy dinámico, es joven y es flaco. Ajá. Tiene esas características. Eso es malo. Bien. Gaspar Valverde. Este es un tiernito. Es tiernito, pero ya está casado. Entonces no. Y recientemente casado. Como que no. Como que no pega, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, para los concursos de Miss uh-huh. Universo, la mujer tiene que ser soltera. Y no tener novio. No tener ninguna relación. Algunas han perdido. La corona por haber hecho porquerías antes. Es verdad. Nano Fole. No, pero ese está de tribuno. No, de tribuno no, está de participante. Las mujeres son las juezas. Nano Fole, que es el cronista de Canal 10. Uno de los tipos más langa de todos los. Yo creo que ahí es el modelo de galán maduro. Maduro y de pequeño. Maduro pequeño y de pelo largo. Es como para tenerlo ese tipo en el pelado, jardín. Ese pelado de pelo largo. Pelado con colita. Pero uno lo tiene en el jardín y le viste. Pero por porque favor. Está ahí, le pone un micrófono en la mano y el tipo dice: en la intersección de la calle de no sé cuánto. Y no parece petizo. No parece, pero es la magia de la televisión. Exactamente. Y el jurado de Mister va a ser Mariana Aguirre. Pero faltan tipo. No, Cairo Herrera. Yo no tengo. Bueno, sí faltan. Faltan otros que bien que debieran estar. Bueno. Como Jorge Valle, por ejemplo. Exactamente. En fin, ¿podemos? Nosotros. Podemos convocar. Ah, hay uno que estaba, que era... Que yo mandé una carta para eliminarlo, que era este, ¿cómo se llama? El dueño del subterráneo de Magallanes. Orpi, pero esto... Es, Orpi. ¿Pero no era en el jurado de Miss Orpi? Orpi era... No, era en el jurado de Miss. No. Oh, Damián Herrera también estaba. Sí. Damián Herrera. Claro, estos son los machos. Ah, me voy a cambiar todo. Ahora, Exactamente. Perdón, estamos. No escucharon nada. Hagamos de cuenta, empezamos de nuevo. Los candidatos a Mister son Damián Herrera, que es el novio de Krishnamus. Sí. Rodrigo Romano, que es un langa de Tenfield. Ah, los de Tenfield son todos impresionantes. Que es el que relata los partidos de fútbol con Juan Carlos Celsa, que no está y debería estar como galán. Es que Juan Carlos Celsa. Fabián Acosta, Luis Sor. Fabián Acosta. No, ese yo no sé quién es. De ese Acosta, el de hijo de Acosta Aguilar. No, ¿eh? El de Gasalla, ¿se acuerda Acosta? Juan Acosta. Sí. Es el mismo. Luis Sorpi, que es el dueño. Ese no puede estar. De Subterráneo Magallanes, o sea que no le hace honor a lo de Mister. ¿A la virilidad? Tampoco. Miguel Pastorino, que no sé quién es. También. Otro. Y Gustavo Escalar, que es un impresentable. Gustavo Escalar, Pastorino, notero de quién? De Tenfield, del que hace el campo en Tenfield. Ah, el pelado. El pelado, el que se peleó la otra vez contra los jugadores, los suplentes de Costa Rica. Bueno, ahí está bien. Ese está bien. Pero Escalar realmente pienso que era la parte cómica. Alguna gracia. El jurado de Mister va a ser Patricia Wolf. Una divina. François Andreus. Que no sé otra divina que canta como los dioses. Y la más linda de todas, Manuela da Silveira, la hija del Toto. Se parte de buena que está. Y el problema es que se cae tanto para adelante. Sí, tiene, pero puede fumar bajo el agua. Sí. Esa es la otra ventaja que tiene. Y ahora sí, ahora rectificamos. El jurado de las diosas, las Misses, sí. Miss Teletones, Cairo Herrera, que es la que decíamos, sí, de Cámara Testigo, Gaspar Malverde, Nano Fole, y las postulantes a Misses son Mariana Aguirre, que es la hermana de Adriana Aguirre, la hermana mayor. Krishnamus, que si pierde, nos caga piña. Exactamente. Fernanda Silva. Mucho gusto. Debe ser de los Silva de los del Barrio Sur, debe ser negra. Debe ser. Y Karina Mazurkiewicz. Karina Mazurkiewicz que va de palo a palo, esa. Claro, que es la que conduce muchas veces los programas de verano de Sergio Gors. No me los pierdo. Son divinos. Eliana. No sé qué apunté acá. Eliana, que no es la, Eliana. Da Silva. No. Comunales, ¿no era? No, sí, y Cecilia Comunales. Comunales, que es la que va a ganar. Que es la que va a ganar porque está todo dicho, ya el propio apellido, y además un poco para reivindicar y para traer otra mujer al estrellato, como lo tiempo atrás lo hicimos con Krishnamus, que la llevamos a brillar por lo más alto del mundo del boxeo. Hasta que la aterrizaron. Ahora le toca a Cecilia Comunales. Con toda la fuerza de lo que son los centros comunales y la organización que tienen. No, son así. Que año a año han ganado protagonismo. Sí. Que la podemos ver también en TVREC. Es modelo publicitaria de una clínica Abril. Le digo más. Ah, o sea que... Ya tiene mucha ventaja. Nosotros no vamos a estar, y todo esto sí va a estar amenizado, o sea que, amigos, lo recomendamos porque va a ser de morirse con los comentarios del tío Aldo. Ah, bueno, pero apaguen, vayan a mirar la tele. Exacto. Esto va a ser espeluznante. Va a ser espectacular, vamos a tratar de ver, no sé, hay mucha cosa en la Teletón, nos mandaron un cronograma, pero lamentablemente no pudimos traerlo aquí a la mesa de trabajo, donde están todas las actividades. Va a haber mesa de noticias, va a haber bloopers, va a haber bloopers, va a estar nuestro amigo Diego Bernabé conduciendo un resumen de noticias matinales. No sé, es un fin de semana que, como usted bien decía, Warren, creo que más que nunca justifica el quedarse en la casa, acostarse, prender la televisión y arrancar el lunes. Con un matecito y un pan con grasas, acá, que la patrona nos traiga de la panadería y ya está. De aquí al lunes. Claro. De aquí al lunes y uno de repente no puede colaborar. Pero puede colaborar mirando el espectáculo. Y es muy importante. Y es muy importante porque va a ser el que comente el lunes qué bien que estuvo la Teletón. Sí, ¿cuánto pusiste? Me convenciste, voy a poner ahora. Exacto, porque ellos después siguen recibiendo. Sí, después sigue, uno puede donar siempre y vale la pena. Eso es un trabajo además que se hace durante todo el año, o sea que hay gente que todo el año está trabajando y recibiendo un sueldo para la organización de este evento. Esto es a nivel mundial, en todas partes del mundo hay una organización. Son esos anónimos que nunca salen, que no son protagonistas, no quienes llevan adelante el espectáculo, entre comillas. Que esos quizá no cobren nada. No, los del espectáculo no cobran nada. Sí pueden cobrar los honorarios de la organización, obviamente, claro, porque si no esto sería un desastre. Claro. Si no está bien organizado, todas estas apuestas pueden ser hasta ridículas o quedar en el fracaso. Es que es preferible invertir un pequeño dinero y que salga todo muy bien a ser roñoso, no poner plata y que salga todo un desastre. Por eso. Se gana más, porque además si sale bien, se factura más. Se cobra más, se dona más, más niños se recuperan, mejor se puede organizar la del año que viene. Es una tarea muy difícil. Nosotros la hicimos. Yo un año trabajé en la organización. En la organización. ¿Fue cuando cambió el auto? Claro, y lo que pasa es que yo renuncié una semana antes de que empezara. Que se hiciera el evento, claro. Porque era ya muy complicado, había que entender los teléfonos y todo. Pero se visita gente, se habla, se reciben donaciones. Además hay que hacer un muy exigente scouting de personalidades. Por ejemplo, todas las personalidades que en un año se las invita, si no mantienen su permanencia en medios masivos de comunicación, hay que esquivar el bulto. Después no hay que invitarlas, hay que invitar a otras. Dentro de los que va a estar también Jorge Piñeirúa, le digo, sí. Le estoy tirando nombres. Le digo, pero yo qué sé... Yo honrada no lo veo. No. Honrada no lo veo. Destiñe la fiesta un poco. No sé, en fin. Hay que estar atentos, hay que juntar el corazón. Nosotros el año pasado... La Titia tendría que estar. Va a estar. No sé si tiene tiempo, porque ella está muy ocupada con sus emprendimientos, que yo los veo en Facebook. Sí, cada tanto los publica y son tantos que yo no sé cómo hace esa mujer. No, es que yo creo que se desdobla en más de una. Eso es un ejemplo. Pudiendo no hacer nada. Con el dinero que tiene. Pudiendo no hacer nada, estar tranquila, pancha. Ahora puso una importadora de autos chinos. Mire usted cómo es está. Es un gran emprendimiento. Que hace por el país, además. Sí. Mucho. Y por el medio ambiente. Claro. También. Amigos, otra de las cosas que se va a estar desarrollando en los próximos meses es la elección a intendente. ¿Qué tema? Cuando todas las... Para no dejar dormir a las urnas, en mayo vamos a tener nuevamente elección a intendente en todo el país. 19 postulantes, 19 presidentes departamentales. Sí, 19, pero ¿cuántos se postulan? ¿Cuántos se postulan? Exactamente. Montevideo, que es lo que nos toca más de cerca, el partido oficialista, quienes apoyamos desde siempre y lo seguiremos haciendo, mientras mantenga el poder, va a presentar a Daniel Martínez, que no me gusta cómo se deja la barba, Daniel Martínez. ¡Barba! ¿Cuándo empezó a dejarse la barba? No se afeita todo el día. Pero no, antes no era así. Sí, ahora es así. Yo te lo veía y era lustroso. Todo no, la cosa. Ahora tiene. El otro día en los premios Tabaré, que me acerqué a saludarlo, estaba Mujica también, estaba Mariano Arana, estaba Bonomi. Bonomi me cae. Bonomi es macanudo. Bonomi es macanudo. Porque uno lo ve y parece serio. Pero cuando lo conoce íntimamente, eso, perdónenme la expresión, es un cae de risa, Bonomi. Sí, lo voy a decir así. Es realmente increíble. Un humor, una pista, una chispa, digo. Y además es esa gente que no le gusta el enfrentamiento. Por ejemplo, uno puede mantener un diálogo con él y él nunca lo mira a los ojos. Y está muy bien, porque siempre uno se lleva mejor con esa gente. Claro, es una de las cosas por las cuales a mí me gusta viajar a países donde hay indígenas. Que también que jamás lo van a mirar a los ojos porque reconocen unas ciertas capacidades, y siempre están mirando para abajo. No importa lo que piensen. Porque a uno no le importa lo que ellos piensan. Uno se queda con lo que le dice. Claro. No con lo que piensa. Y también se va a postular. Es un como el candidato más seguro del Frente Amplio de Daniel Martínez. Pero también, contrariamente a lo que pasa con Agassi, ese uh-huh. traidor. Yo le pondría traidor a la patria, que renuncia al ofrecimiento de un ministerio. Ricardo Erlich quiere permanecer en el cargo. Y yo creo que está muy bien. Ha hecho una muy buena gestión estos últimos 5 años y creo que han quedado cositas pendientes que podría claro, de repente muchas veces no alcanza un plazo constitucional para poder lograr profundizar las los cambios. Yo que si uno piensa en lo que fue el Departamento de Cultura de la Intendencia y esa maravilla de las esquinas de la cultura y todas esas cosas bárbaras que hicieron todos estos viejos y dice, no, y hay unas cosas, y se agarra a otro, no las va a seguir. No. Va a decir, ah, llegué yo, la escoba porque... nueva va re bien, claro. Todo, yo sé todo acá, yo voy a hacer esto. Es más, posiblemente ni siquiera el consejo sano de algún militante sindical de ADEOM le llegue y diga, no, me venga a hablar, no sé qué, no sé cuánto. Y no, Erlich, ¿qué hizo? Les dio todo. Perfecto. Lo pactado por Mariano se cumplió. Pactado pisado. Exactamente. Difícil y bastante. Se puede, ¿cómo es? Porque en las elecciones nacionales es un solo candidato por partido. Por partido. ¿Cómo es? Sí, acá no hay internas. No, acá no hay internas. Simplemente creo que todos van a la palestra. No sé qué candidatos van a presentar los partidos, tanto el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Ese sí que está, que puede dominar la cosa, ¿eh? A ver, Cabos. Tengo un candidato que me tiraron para el Partido Nacional. Gustavo el Macho Penades. Gustavo Macho Penades para bueno, intendente. Es un ganador. De los Colorados, no sé. No sé si. Yo no sé si. Hugo de León habían dicho así. Le dijeron también como para perder otra vez. Pero yo lo pondría Gassi. De intendente. A ver si agarra. A ver si agarra o sigue en esa posición. Sí, porque está como mula. Es una vergüenza realmente. A mí me... Hoy por hoy es comentario mundial. Sí, es una verdadera vergüenza cuando una persona no importa que esté capacitada, siempre va a estar capacitada. Pero es que no importa, no, hay una estructura. Pero además no hay una escuela. No hay una escuela de ministros. No. Diga uno, bueno, menos yo de estudié. Cultura. No hay una escuela de escuela, menos una escuela de ministros. Entonces, ¿cómo va a decir, no, yo no estoy capacitado? Se está tirando a menos. Pero no, si el tipo agarra, asume y dice, bueno, ¿quién está capacitado? Fulano, sultano, mengano. Me asesora. Ya está. Y una firma. Como Farah en el caso de Bengoa. Claro. Sí, él le llegaba los papeles, firmaba. Bueno, está. Otra cosa, que se arregle otro. Bueno, el tiempo pasa, pero las cosas se solucionan y eso es lo más importante. Hay que mirar del lado positivo. Y de la claro, cosa. Cómo se va avanzando. Es tremendo. Porque estamos. Todavía no terminó el año y ya casi tenemos el gabinete. Sí. Que hasta marzo no va a empezar a trabajar, pero sin embargo ya este verano no se van a ir a la costa. No. No los van a ver en verano del 99 ni nada. Los van a ver estudiando, trabajando con sus colaboradores en sus locales donde corresponda para empezado el primero de marzo ya entrar a tomar la medida y el toro por las guampas. Exactamente, no, además es lo que decía hace minutos, profundizar los cambios. Claro. No es fácil. No es fácil, es una... Los primeros cambios son los más fáciles. Pues son los que están ahí arriba. Son ahí los que llenan el ojo, además, ¿verdad? También. Pero es difícil después permanecer. Pasan 5 años. Y uno hace siempre, la primera semana hace todos los cambios. Claro. Y después se hace difícil mantener la imagen de... Es una dinámica que... Es tremendo, ¿no? Solo Erlich lo ha podido hacer. Claro. Que ha mantenido el perfil bien el alto. Lo ha ayudado mucho su imagen y su voz. La voz, yo ya le digo, siempre quisiera que nos hiciera algunos promos un día. Es un Erlich. Poco, ¿sabes qué? Yo creo que podemos hablarlo y lo logramos. Es como en los autos. Usted vio en la carretera, cuando viaja en la carretera, uh-huh, a veces está viajando y lo pasa un auto. Sí. Y estamos hablando de un camino de 400 kilómetros. Usted sigue a su velocidad, digamos 100 kilómetros por hora, va. Al tiempo, usted lo pasa. Sí. Porque el auto tuvo el envión. Claro. Y después, se quede, se cansó, se empezó a quedar. O sea, se puede dormir el otro. Se puede dormir. Pero usted, tranquilino, con su velocidad controlada, permanente, chiqui, lo pasa, llega antes, llega al parador, pone la esposa. Chupa algo. Cuando usted está parando, el tipo recién llegó. Es tal cual, es así, es un poco eso lo que ha pasado con Erlich. Claro, no ha tenido como grandes manifestaciones de grandes cambios, pero sin embargo ha hecho un gran cambio de a poco. Es verdad. Hoy por hoy los montevideanos no reconocemos la ciudad. Exactamente. Le propongo escuchar un tema de música, Warren, y después vamos a comentar un poco esta iniciativa de Taiwán que nos deja en un segundo lugar, pero corresponde, nobleza obliga. Es verdad, y también lo que es, sin olvidar, la sección deportiva. La sección deportiva y la promesa de Chávez. Muchas cosas. Muchas tenemos. Cosas. Muchas cosas. Yo tengo ganas de irme ahora. ¡Que sigue el monóculo! recuerdo de lo que pasaba en el corte ahí, de lo que fue una de las primeras apariciones de Monóculo en vivo. Es verdad. Allá por el año 90, 90 y pico. Qué lindo nos recibió la gente, ¿no? Junto a un éxito dedicado a Fiasco también. Es verdad. Tenemos que decirlo. Que no está en la sala de chat, pero hay mucha gente hoy en la sala de chat. Les agradecemos a todos. Y Carlos, me gustaría nombrarlos a todos. Le pido por favor. Beto, que llamó. Beto, que se comunicó desde Valencia directamente con nosotros. Fiasco, justamente ahora entró. Fiasco acaba de llegar a. Bueno, sí, era un poco tarde, ¿no? Para estar en la calle a esta hora, ¿no? Es la noche. Un peligro. La bruja. La bruja siempre está apoyando las causas de Monóculo, siempre está acompañándonos y le agradecemos. Yo creo que ya es hora de que se mude para la capital. Sí, se lo merece. Peggy, un gran saludo a Peggy. Peggy que siempre está también. La extrañamos tanto su presencia aquí. Sole Rock, que no la conocemos, pero bueno, saludamos. Torturado, Torturnet se llama el sujeto, no sabemos. Está bien también. Que escuche este programa porque le va a servir. Le va a servir, le vamos a complacer. Uy que mañana, un gran amigo también de Monóculo. Y Soraya también, siempre firme ahí. Bueno, amigos, varias cosas tenemos y no tenemos mucho tiempo, o sea que tenemos que ser lo más sintético posible, como somos siempre. Pues acá no perdemos un minuto hablando de cosas propias. Que no, a la gente no le importa, no tiene por qué interesarle. Fútbol Playas estuvo desarrollando un campeonato donde Uruguay brilló. ¿Campeonato latinoamericano, mundial? No, clasificación para el mundial. Donde Uruguay brilló en el tercer puesto. Brilló en el lugar más difícil porque es el puesto que nadie quiere. Cuando juegan cuando en las semifinales se pierde la posibilidad de llegar a la final, muchos cuadros caen en un desánimo. Sí. Y que lo mismo, no sé qué. Bueno, los dirigidos por Venancio Ramos no. No lo hicieron y ganaron por una holgada diferencia de goles. 9-3. Dando. Contra las pataduras de Colombia. Sí. Que no eran tan pataduras. Que los colombianos. Sabemos de qué lavan. No vamos a empezar a hablar de ellos. En la final, Brasil-Argentina se dio lo que se esperaba. Ganó Brasil. No hubo sorpresas. Los porteños entraron agrandados a la cancha. Y en menos de 10 minutos ya estaban abajo en el marcador. Y los brasileros, como uno bien sabe, no trabajan. Viven todo el día en Copacabana. Claro. Mirando o haciendo porquerías con las chiquilinas por ahí. Uh-huh. Que andan casi desnudas prácticamente. Sí. Y jugando a la pelotita. Yeah. Y tiene una ventaja, es antideportivo la permitirles participar a Brasil. Claro, debería ser así como se quiso, y para mí con razón, prohibir a La Paz como lugar donde se juega el fútbol por ser y absolutamente antideportivo. Es también lo mismo pasa con Brasil en este tema del fútbol playa. Claro. Está robado. Está jugando con ventaja. Claro. Pierde la emoción. Digo, nadie podía esperar que Uruguay saliera campeón de fútbol playa teniendo a Brasil. Nadie podía esperar que no saliera Brasil. Exacto. Entonces, viciado de nulidad. Creo que ahí le corresponde el vicecampeonato a Uruguay, por lo menos. O no sé si el campeonato. Yo creo que el campeonato, porque fue el que armó todo, el que organizó todo y aquí. Que corrió con todos los gastos. Corrió con todos los gastos. Vio que ahora está todo como cerrado el estadio de allí. Y creo que aquí Maglione tendría que poner los puntos sobre las íes, ya que está ahora en un organismo internacional. Uh-huh. Correrse un poco de la natación que está allí en la costa hacia la arena y secarse y ubicar, porque si no quedan los pies todos llenos de arena. Sí. Y la pelota raspa. Ubicar un poco. Juegan con Juan descalzo o Juan con Champion. Descalzo. Claro, el brasileño no tiene cuero, tiene cuero en la pata. Claro, por eso. El uruguayo pero, tiene las patitas de andar de los argentinos. Cuando como el uruguayo va a la playa, el brasileño vive. Claro. En la playa. Esa es la diferencia. El argentino que no conoce lo que es la playa, porque conoce Mar del Plata, que es una payasada, jugando de mocasines en medio del aire. No le puede ganar a nadie. No le puede ganar a nadie. Sin embargo, a Dubai. Pero bueno. Otra cosa linda, y esto lo comentamos, no lo comentamos y deberíamos, se desarrolló la cumbre del Mercosur aquí en es verdad, nuestro país. Estuvimos con todos los que vinieron, que no me acuerdo cuántos eran, porque pero vino Lugo, no, todos eran incontables, vino Lugo, estuvo Chávez y dos hijos. Y, sí, y uno quedó acá, y uno en camino. Estuvo Chávez, estuvimos con él, lo seguimos a sol y sombra durante toda su visita. Tuvimos la oportunidad de asistir a En Vidrio, desde aquí saludamos a los obreros que autogestionan su empresa, donde fue Chávez y por eso aprovechamos y la conocimos. Y se mandó un discurso de aquellos y dentro de los conceptos... Ah, fue que se perdió toda la tachada de vidrio, esa porque se distrajeron con el discurso dos horas. Exactamente. Donde se nos prometió a los uruguayos, más allá de banderías políticas, pero sí como... cubriendo en un ala protectora a el futuro presidente. De aquí un saludo para Pepe Mujica, como siempre. No lo saludamos hoy, Warren. Hoy no, porque justo nos habíamos pasado. Se prometió el suministro de petróleo de aquí a 100 años. Lo dijo Chávez. No, únicamente dos condiciones. Sí. Una, que parte del pago, que es muy muy económico, sea a cambio de vacas lecheras que producen muy buena leche. Sí. Y otra, que todo el negocio lo maneje Monóculo. Exactamente, o sea que vamos a estar directamente involucrados por 100 años. Por 100 años más, así que leche fresca Monóculo, ya está el chico. La leche fresca Monóculo creo que va a tallar muy bien en Venezuela. Les encantó. Nosotros hicimos la primera exportación a modo de testeo de mercado y vimos la repercusión, siempre fue favorable. Pero si tenemos 100 años más de petróleo, estamos realmente del otro lado. Cuando dentro de 50 años el resto del mundo no tenga petróleo y sea Uruguay el que tiene petróleo, Uruguay va a exportar petróleo. Va a exportar petróleo y ahí te quiero ver. Y ahora vio que se empezó a explorar en la plataforma Oceánica. Sí, por eso. Ahora es verdad, es verdad. Tenemos... esto ya tiene como 2 años esta búsqueda de petróleo, pero ya ahora estamos las primeras perforaciones se están desarrollando. Pero primero lo buscan a ver si está suelto. Ya, primero lo buscan por arriba, por aviones, por helicópteros. Es una mancha negra, aparece por ahí. Y después dice, no, che, parece que está bajo tierra, hay que empezar a agujerear. Pero tardan como 2 años para darse cuenta. Exactamente. Así que futuro más que auspicioso para nuestra patria. Y sobre todo, ¿sabe qué rescato, Warren? La tranquilidad que da esto. Claro. Si va a haber 100 años de petróleo, no nos preocupemos por el cambio climático, que se preocupen los que están perjudicados, claro, que se preocupen los chinos, los norteamericanos. Nosotros estamos echados para Groenlandia. Se le está descongelando. ¿Por qué no ponen heladera? Me pregunto yo, pero no hacen nada. A ver, se quedan de brazos cruzados. Miren cómo se caen los cyber, miren así. En vez de aguantarlo, porque es lo primero que hace un uruguayo. O le pone unos frasquitos, agarre el agua, pues es agua dulce. La puede aprovechar para otras cosas. No, dejan que le ponen una madera y queda el cyber ahí. Claro, si lo sostiene. Claro. Como la Torre de Pisa. Como el Palacio de la Justicia. De acá, de frente, le pusieron unos tubulares ahí, no sé qué, y quedó 40 años. Perfecto, yo qué sé. El mundo, como siempre, está un poco atrasado de las iniciativas de Uruguay, sobre todo las de Monóculo, que van como un poco más adelante, van marcando el camino. Y otra cosa que hablamos hoy y lo tocamos por arriba fue que se entregó el premio Nobel de la Paz a Barack Obama. Chocolate Barack. Chocolate Barack, exactamente. Y hay todo un movimiento para que el próximo premio de la Paz... Hay gente que no está conforme con esto. Yo no entiendo, no entiendo a la gente. ¿Está conforme con qué? Con que Obama sea el ganador del premio Nobel de la Paz. ¿Pero alguien hizo más que él por la paz? Yo, por eso. No, yo no conozco, no sé. Quizás sí, quizás haya alguien, que pero digan no trascendió. Que digan el nombre, digan, eso, no. El que tenía que haber ganado el premio Nobel de la Paz era fulano. Claro, pero lo que hacen es criticar sin, y no construyen nada. Así no construyen nada. Y me gustó mucho, muy mucho, una declaración de Obama que fue interpretada a cabalidad por Canal 5. Uh-huh. Él dijo que había guerras que se... que se justificaban, que se justificaban. Y Canal 5 dice, traduce que hay guerras que son justas. Es exactamente lo mismo. Un saludo muy grande para el departamento de prensa. Hizo la traducción del pensamiento. No de las palabras. No de lo que quiso decir. No de lo que quiso decir. Exactamente. En la del momento de recibir el premio, él justamente dijo que, bueno, primero. Es un crack, Obama, es un crack. El chocolate es un crack, es un lo crack. Conocemos del barrio allá de Washington. Es un crack. Es un crack. Empezó diciendo que consideraba que podía haber gente que haya hecho más por la paz, pero que bueno, le tocaba a él llevar adelante este premio. Y después lo que yo le decía, la justificación de algunas guerras. Lo que siempre ha dicho Monóculo, cada guerra, cada disparo, cada misil que se tire en una guerra es con el solo propósito de obtener paz en ese territorio. Absolutamente. No existe, no hay guerra por la guerra. No. No, ¿en qué cabeza cabe si somos humanos? Claro. Porque somos, además somos hermanos. Es ir contra nuestra propia naturaleza. Como especie. Una bazooka y reventamos un vehículo con 6 personas que mueren. Son 6 hermanos humanos de la misma especie. Nos duele más a nosotros que tuvimos en Vietnam. Claro. Nos dolía más a nosotros cuando matábamos en Vietnam. Que a los propios vietnamitas. Cuando tirábamos el agente naranja que no, quemaba pues, todo. Sí. Era que yo no dormía. Exacto, exacto. No, hay muchos... ¿Sabes qué? Hay mucha gente que son pacifistas de... ahora papatilla. Pacifistas de computadora. Ellos quieren la paz, ellos quieren... ¿Pero les cortan la internet? ¡Ja! Y ahí no quiero ver si quieren paz. Claro, es muy fácil decir, escribir en, no sé, cualquier lugar. Nosotros hemos tenido gran éxito con las causas en Facebook. Que no dijimos nada, pero tenemos que tocar. Yo quiero la paz en el mundo, Zen. Ahí se le corta el modem. Lo quiero ver. Ay, que se queda con la causa en el medio de la garganta, sí. Atragantado. Nos llega un mensaje que dice: fuerte y claro, Monóculo en el éter. Pandense y alrededores. Bueno, muy bien, Emiliano está haciendo un monitoreo de aire y estamos llegando fuerte y claro a Pando. Pando, que bueno. Nos conocen bien. Exactamente, Pando, allí vamos. Pero todavía no, tengo que llegar un poco más tarde. Sí. Lo concreto es esto. Vayan terminando, chiquilinas, con lo que están, que ya llegamos. Exactamente. No podemos hacernos eco de las críticas que hay a Barack Obama por su premio Nobel de la Paz, y sí tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para que, yo que sé, el año que viene de repente lo pueda ganar, yo que sé, difícil. Monóculo, porque a lo que vamos es a esto. Creo que los que están criticando a la designación de Obama como premio Nobel de la Paz, por otro lado están reivindicando a la internet. A mí me parece totalmente un desatino lo de la internet así. Para cualquiera, tontas y locas. Creo que en la internet hay que diferenciar muy bien los buenos y los malos. Es verdad. Y no está de más decir que nosotros somos de los buenos. O sea, y de nosotros, los buenos, nosotros somos los mejores. Somos los buenos. Después hay otros que son menos buenos. Exacto. Nosotros somos los buenos. Tiempo es para... Telegraño. Para hacer... Esto no es por votación. Esto no, eso es un consejo. Se tiran unos nombres, se reúnen. Sabemos que en Suecia nos escuchan. Aquel Nobel de la Paz se da en Noruega, pero de todas formas en Suecia tenemos un respaldo ahí de la colonia uruguaya. ¿Y por qué se da en Noruega? Por Engler, por ejemplo. No me acuerdo. Ah, porque Noruega, exactamente, porque Noruega no nunca declaró la guerra a ningún país. Ah, pues siempre le ganaron. ¡Se cagaron! Siempre le ganaron. Los alemanes le pasaron por arriba como si nada. Y hay otro, Suiza, la Suiza de América, Uruguay y Suiza también el otro país que es. No, pero Suiza agarroneó porque se declaró neutral siempre. Exacto. En cambio, Noruega se quedaba esperando ahí, venían los otros y le pasaban por arriba. Exactamente. Pero la academia no queda en Suecia. La academia sí, por eso, pero ese. El único Nobel es el de. Bueno, si no se escuchan en Suecia, no se escucha en Noruega, bueno, queda en el camino. Por eso, creo que esa puede ser una de las causas de esta semana, Warren. Y hablando de causa, nosotros el año monóculo para el premio Nobel de la Paz. No sé si le gusta. Sí. No sé, una causa no fan, hazte fan. Es más fuerte el fan que la causa. Porque la causa, una vez que uno. Apoyó, se olvida. Sin embargo, fan es toda la vida. De verdad. Es otra cosa, es otro concepto. ¿Y qué le iba a decir que me distraje? Los números de Monóculo, la evaluación de la campaña de Monóculo por la Noche de las Luces. Brillante. Brillante. Un éxito por todo lo alto, como siempre, cualquier emprendimiento de Monóculo. Empezamos con un solo. Con un solo fan. Sí, la primera noche fue de un solo fan. Y hoy por hoy, no llegó a los pocos minutos ya teníamos 12. Y hoy podemos decir que contamos 34 fans de la causa de Facebook que está llevando adelante Monóculo. Es Quiero la Noche de las Luces Ya. Yo sí. Quiero la Noche de las Luces Ya. Y no queda ahí. Porque inmediatamente creamos un evento. Un evento. Ese evento cuenta ya con 14 ya asistentes certificados. No, es hasta fin de año. Creo que ya fue. No sé. Es hasta fin de año. Ah, usted lo dice. 14. Y una causa que tiene 4. Por eso. Si sumamos toda la gente, ya estamos superando los 50. Sí, es impresionante. En una semana, sí, amigo. Si esto no es respaldo popular, ¿qué lo es? Claro, además son 50 personas que tienen un. No son 50 personas aisladas. Tienen un grupo de gente que más o menos los acompaña. O sea, estamos llenando la rambla. Eso, exactamente. Nos quedan algunas cosas. Saludamos a. Al Ministerio del Interior porque entendió, nos recibió nuestra solicitud de ser trasladado Curbelo a cárcel central. Ah, menos mal. Ahora creo que nos está escuchando Curbelo hoy. Hay que llevarlo al hay que ser mala. Hay como un rencor. Es un rencor. Venga Carlos y recomiende una película, un libro y un disco si se anima rápidamente. Nosotros nos vamos a estar despidiendo. Yo me despido ya. Yo me despido ahora. No, quédese usted, Warren, y hago los controles. Y usted siéntese acá, Carlos, y recomiende tranquilamente. Bueno, ¿se oye bien? Creo que sí. ¿Podemos recomendar, conectando con lo que hablábamos hoy, Warren? Sí. Las postales de Montevideo Antiguo, de Isidoro de María, que ajá. Justamente trae varios capítulos dedicados a la mazamorrera, a los negritos, a todo ese fauna. Está bien el libro, pero eso es más bien para la época de colonial. Escolar, ¿no? También, y después hay otro parecido que es ya más anecdotario del 900, que es el Boulevard San Andrés. Ah, ese es muy interesante. Y ¿qué más tenemos? Tenemos películas. Volvamos a la madre patria, a Italia. Gomorra tenemos. Como película para recomendar, que realmente es muy buena porque tiene una serie de historias. ¿No es medio asquerosa? No. Es un juego de palabras con la camorra porque trata de la mafia napolitana y le muestra con varias historias entrecruzadas al estilo Altman, digamos. Uh-huh. Todo ese mundo, inframundo de gente de muy mal haber, digamos, mala vida. Ajá. ¿Eso está editado en video? Está editado en video. Y no hace mucho se dio en la sala de cine, y es fruto de un libro de un periodista, Roberto Savellano, que justamente pasó a ser como Salman Rushdie. Está totalmente de incógnito y no puede salir de la casa porque está amenazado de muerte, ¿no? Como es solo Monóculo sabe dónde está. Y justamente lo hemos llamado para que nos autorizara la crítica del libro y de la película. Es verdad. ¿Y algún disco tenemos? ¿Algún disco? Se me ocurre a alguno de los artistas que hemos escuchado, como Luke Guru o Transglobal Underground, que nos dan una visión étnica, pero fusionada con la electrónica, digamos, algo más actualizado, ¿no? Para el mundo de hoy. Bueno, muy bien. No se pueden quejar, les tiramos toda la cultura por la cabeza. Yo qué sé, yo me despido hasta mañana, hasta el viernes que viene, pasarlo bien. Bueno, hasta el viernes que viene, nos vamos para Teletón. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.